19. Yo, cuando viajo, solo voy a hoteles buenos. Viajo mucho por mi trabajo y quiero comodidad, especialmente en vacaciones. Lo único que quiero es descansar, jugar un partido de golf o de tenis, comer en un buen restaurante. ¿Y sabes qué me gusta también? Ir al casino a jugar un poquito. Bacará, póker. Pues a mí me gustan los campings y los albergues. Son sitios en los que se conoce a mucha gente. Me gusta conocer gente en vacaciones. Y para eso es fantástico el tren. Es mejor que el avión o el coche. Y es más barato. También me gusta hacer excursiones en bicicleta y correr. En verano, mi novio y yo siempre vamos al Festival de San Sebastián. Vamos en tren, con nuestras mochilas y nuestra tienda. Está muy bien.